El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve. Contra las rocas se estrellan mis enojos y así toda esperanza me devuelve. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica. Las ratas corren por la penumbra del callejón. Tu madre baja con el cesto y saluda. Ya casi ha terminado tu jersey de cotón. Dedicas tu sonrisa blanca y pura. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica. Seguro que algún día, cansado y aburrido, encontrarás a alguien de buen parecer. Trabajo de banquero bien retribuido, tu madre con anteojos volverá a tejer. Malos tiempos para la lírica. Tiempo.